sueños. Dueña de mi voluntad, siempre sabe llegar cuando más la deseo. Tiene ternura y pasión, pero el corazón es un gran misterio. Es mi tentación, ese brillo en su mirada. Es mi tentación, lo que dice cuando calla. Es un canto de sirenas que me llama. Un hechizo encantador, es magia blanca. Es mi tentación, su belleza despiadada. Es mi tentación, esos besos que me matan. Es un viaje sin regreso al paraíso. Una fuerza superior al todo divino. Ángel en piel de mujer, la esencia del placer, la que me hace estar vivo. Nunca me dejas saber si la voy a tener otra noche conmigo. Deja en mi cuerpo solo, deja su sabor.